equivocadamente entraste en mi vida por la puerta falsa. Me diste tu cariño con cruel hipocresía y todo fue una farsa. Fue con toda mi parte al darle rienda suelta a mis alegrías. Hoy cierro ya mi puerta y pongo el picaporte afuera tontería. Equivocadamente te recibí en mis brazos con toda mi alma, y tú con gran cinismo burlaste mi cariño robándome la calma. Afuera mis lamentos, afuera mis tormentos, hoy pienso claramente. Controlaré emociones, ya no daré mi vida equivocadamente. Equivocadamente te recibí en mis brazos con toda mi alma, y con tu gran cinismo burlaste mi cariño robándome la calma. Afuera mis lamentos, afuera mis tormentos, hoy pienso claramente. Controlaré emociones, ya no daré mi vida equivocadamente.